is there anyone home? Come on, come on now. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. No tengo ni idea. Normalmente nos preocupa cada día que vivimos tantas cosas que están en nuestro entorno más próximo y en nuestras cuestiones cotidianas. Y una de las cosas que últimamente llaman poderosamente la atención a todos nosotros es que han habido una serie de manifestaciones por parte de agricultores en que protestan y reivindican diferentes derechos porque buscan la forma de tener reconocimiento de su trabajo y además adecuarlo a sus necesidades que en estos momentos pueden tener. En todo caso, dentro de esa observación que podemos hacer de las cosas, tenemos que mirar con qué nos estamos jugando el asunto. ¿Qué hacen los agricultores? ¿Cómo cultivan? ¿Qué utilizan para poder desarrollar su trabajo y tener los productos ahí donde nosotros los vamos a comprar habitualmente? Y esa preocupación pues se la hemos traspasado y la tiene y lo arregla fácilmente, supongo, no sé, nuestro médico de cabecera, Antonio Pintor. Buenos días. Hola. Sí, vamos a ver el micro de Antonio, ¿sí? Vale, gracias. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, aunque bien. Ya sabía el oyente que venía porque que estaba anteriormente Gobal, pues se chivó humilmente, ¿no? Nos dejó ahí. Bueno, eso. Es muy malo, ¿vale? No, pues eso es una manera de hacer promoción y tal. Y positivo es negativo, sí, o sea, quien tenga interés se queda y el que no corta. Bueno, pues ha hecho alguna pregunta, Gobal, que un día la contestaremos, ¿verdad? Buscaremos más información para contestar esa inquietud que tiene Gobal sobre la medicina, sobre la, en fin, la medicina pública, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa ahora mismo de qué forma cultivan, de qué forma, qué utilizan, qué hacen y los productos que utilizan, de qué manera nos pueden afectar, sí o no, a la salud, y en eso creo que Europa es bastante estricto en estas cuestiones, me parece. Bueno, no? Sí y no, sí, vamos no. Por vale. Parte. Mira, como quería abordar el tema de una perspectiva más amplia para contextualizar, ¿no?, del asunto este de los pesticidas, pues y voy a empezar con una cita de Albert Camus, lo leo así porque no sé francés, ¿no?, pero Camus, cuando le dieron el premio Nobel, ¿no?, y dice: cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, y esto es en 1957 cuando lo dice, ¿no?, sin embargo, que no lo rehará, pero su labor quizás es más grande, pues consiste en evitar que el mundo se deshaga. Eso lo decía en 1957. Sí, bueno, pues, ¿a dónde nos lleva eso? Pues eso nos lleva a otro autor que escribió un librito muy, muy ameno que se llama Allegro man non troppo, Carlos Cipolla, en el cual hace un ensayo sobre las leyes de la estupidez humana. Y una de ellas, una máxima, es que por muy grande que sea el número que tú piensas que hay de estúpidos en el mundo, te equivocas, siempre hay más, ¿vale? Hay una cosa en plan jocoso, pero no va muy descaminado. Y eso ya enlaza un poco con el tema que nos aborda. Uh-huh. Porque aquí, en este asunto, hay mucha estupidez. Mucha estupidez. O sea, estamos en una situación que desde los años, cuando empieza la revolución química esta, bueno, por eso, el origen, ¿dónde está el origen de los pesticidas? El origen de los pesticidas está en cuando en la guerra, la Primera Guerra Mundial, empiezan a usarse gases tóxicos y luego se desarrolla muchísimo más en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Gases se utilizan, o sea, productos para matar personas. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, esa gran industria de productos químicos utilizados para matar, pues piensan que, bueno, pues ahora en vez de personas, pues, si matamos bichos, pues sigue el negocio, ¿no? Y entonces entra en la producción de este tipo de sustancias. Desde ahí empieza todo esto. Ahí empieza toda esta historia. Son las mismas industrias que provocaban gases para la guerra, para matar a las personas, pues luego a los... Pero el mecanismo que se actúa es el mismo que se utiliza para los insectos, para los humanos. Claro, lo que pasa es que dice, bueno, como la dosis es muy pequeña, a los humanos no les afectará. Y dice, bueno, no les afectará, o sí. Porque tú dices, bueno, no le afectará porque para eso se hacen estudios rigurosos y se ve que no. Pues lo señor, no se hacen estudios rigurosos porque se producen unos 1,000 productos de estos anuales. Hay ya más de 150,000 sustancias de estas en utilizadas y se ha testado, se ha estudiado, pues se calcula que en torno a un 2%. Luego se pone en funcionamiento y solo cuando el daño es tan evidente, tan obvio y tan descarado que ya no se puede seguir usando, es cuando empieza a prohibirse. Tenemos el caso del glifosato, una sustancia de el herbicida más utilizado en el mundo, que estudios independientes, serios y rigurosos demuestran su efecto cancerígeno, entre otros, y incluso el Instituto del Cáncer lo marcó como sustancia posiblemente cancerígena y tal. Las presiones de los lobbies de la industria y de los agricultores han hecho que se siga tolerando y permitiendo su uso en Europa. Ahora en diciembre se renovó otra moratoria de esta. O sea, hasta que no... El desastre no es tan evidente, tan tal, no hay manera de corregir. Perdona que te haga la pregunta, a lo mejor es estúpida, estoy dentro de esos estúpidos, ¿no? Que un elemento que se utiliza en la agricultura es un elemento comprobado científicamente que tiene unas consecuencias negativas para el cuerpo humano, se sigue permitiendo. ¿Haciendo bien eso o no? Eso es así, efectivamente, y no lo digo yo, vamos, eso está en un montón de comunicaciones científicas y tal. ¿Y tú lo comentas que por la presión que tienen los lobbies sobre los estados permiten que eso se use? La presión que tienen los lobbies y como el título de la canción que ha iniciado esta charla, ¿no? Y el estar confortablemente adormecido la población y no estar en plan de alarma y de alerta y de protesta sobre el asunto. Me ha despistado un poco la música. Estamos hablando de ese producto que es negativo. En todo caso, una cosa. Sí. Cuando tú compras un producto... Sí. Si está envasado, ¿te pone los elementos que utiliza para la producción? Vamos a ver. Aunque ponga, hay cosas que se escapan. Por ejemplo, el envasado significa envuelto en plástico. Eso es lo primero. Plástico. Y ahora dice, los plásticos son seguros, y te dice el fabricante del plástico, sí, el PET que se utiliza... está demostrado que no afecta a la salud y tal. Vale, pues cuando se estudia, se ve que el plástico, no solo la molécula que lo forma, sino que luego lleva unos adyuvantes, una sustancia, o bien para darle color, para darle dureza, resistencia, etcétera, etcétera, muchísimo, que... Eso no aparece en ningún sitio porque eso forma parte del secreto de, vamos, de la composición. No se me viene la palabra, pero el secreto profesional de ese producto. Ingeniería de producción. Eso no está regulado. Y muchas de esas sustancias se sabe que son dañinas para la salud. Son los talatos, sobre todo, ¿no? Que sobre este tema tenemos nosotros en España una persona que lleva más de 20 años publicando, investigando y dando charlas e intentando, como Don Quijote contra los molinos, ahí peleando, y incluso en los foros políticos y tal. Y bueno, y ahí sigue el hombre sobre el tema este de los plásticos, de los peligros de los plásticos. Y no hay manera, o sea, se sigue utilizando. Vamos mejorando por detrás. O sea, el principio de precaución en temas de salud sería al revés. Mientras tú no me demuestres que esto es seguro, no me lo ponga en uso. Sin embargo, se hace al revés. Se pone en uso y después vemos. Y después ya veremos, ¿entiendes? O sea, oye, volviendo otra vez al pesticida este, que cuando se produce una enfermedad, ¿qué relación tiene entonces los intereses que hayan en crear este producto y después ver cómo se resuelven las consecuencias de este producto? Bueno, vamos a ver si no ahorita. Mira, por enlazar esto con otra pregunta anterior que dijiste, ¿no? El tema dice, la Unión Industrial de Protección de las Plantas, ¿no? Que define, dice, porque ¿de qué estamos hablando? Define los productos, estos, los pesticidas, dice, son los productos fitofarmacéuticos. Ahora haremos referencia al uso de las palabras. Tienen el papel de proteger las producciones agrícolas contra las múltiples agresiones que pueden obstaculizar el buen desarrollo de las plantas mediante los insectos dañinos, los hongos, las malas hierbas, y favorecen unas cosechas regulares de calidad y cantidad suficiente. Vale. Sobre de que los productos fitofarmacéuticos son necesarios para que tener suficiente, ¿tá? Recomiendo leer el libro de nuestro amigo Pepe Esquina, ¿no? Rumbo al ecocidio, en el que demuestra que de eso nada, que no es necesario porque tiramos toneladas y toneladas de alimentos. Pero eso es lo que dice, y eso es la cara bonita. Dice, fitofarmacéutico, fíjate cómo ha ido cambiando el nombre, de pesticida, ¿no? Se empezó en su momento, se llamaba pesticida, luego se va así maquillando el nombre, ¿no? Cuando en realidad lo que son es, o sea, de plaguicidas, fitosanitarios y fitofarmacéuticos, cuando en realidad lo que son es biocidas, porque son productos que van contra la vida, bien de los insectos, bien de las plantas. Y ahí está lo importante para lo que nuestra conversación, cómo afecta eso a los seres vivos en general y a las personas en particular. Y te comentaba, pues los mecanismos de acción que tiene este tipo de sustancias. Este tipo, cuando echamos insecticidas, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. Y los ves convulsionando. Cuando lo observa alguno, ves como hasta que muere. Bueno, pues esa misma actuación se ve que acaba afectando a las personas. De eso, por eso se sabe que en los agricultores la enfermedad de Parkinson y Alzheimer es muchísimo mayor que en el resto de la población. Sí, porque al usarlo ellos también se ven afectados. Ven afectados. No. Todos los plaguicidas, por mucho que se le ponga el nombre de sustancia fitofarmacéutica, son biocidas y todos son venenos. Y su actuación de este tipo de veneno, sobre todo se centró su investigación en el cáncer, cómo afectaba el cáncer, que eso es otro tema preocupante. El cáncer sigue aumentando en torno al 2% y pico anual en la población humana, y lo que cambia en los seres humanos de ahora con respecto a dos generaciones anteriores, pongamos por caso, es que nosotros tenemos en nuestro cuerpo cientos de sustancias que no existen en la naturaleza, no existían, y que las hemos inventado nosotros, que es para agredir a un tipo de vida que no nos parecía adecuado y que nos beneficiaba, y que ahora nos está afectando a nosotros. Entonces, por eso decía lo de lo de que esta generación, pues la verdad es que estamos siendo bastante estúpidos, porque estamos destruyendo el medio ambiente, ¿no? La naturaleza en la que tenemos que vivir con lo del cambio climático y esta historia, pero hay otro tema que también estamos destruyendo, ya en nuestro medio interno, tenemos los estudios de este Nicolás Olea, ¿no? Todos los niños mean talatos, una sustancia nociva, hormono dependiente y una serie de problemas. Pues todos los niños analizados mean talatos. Y hiciste la pregunta y se me pasó del control, del rigor que se hace de las sustancias que se utilizan. Bueno, pues hay un insecticida que es el clorpirifos, que es tóxico, que se prohibió en la Unión Europea en el 2020. Se prohibió. Bueno, pues en el 2021 una partida de naranja española que fueron a Alemania, los alemanes detectaron que llevaba clorpirifos. O sea, está prohibido, pero se sigue usando. Pero se sigue usando en nuestro interior, aunque esté prohibido. Pero es que además producimos esas sustancias prohibidas en nuestros países y las exportamos a otros países, que después le compramos los productos. Entonces es como la venganza de Montezuma, ¿no? O sea que nosotros le mandamos los venenos, pero luego viene de rebote para acá, ¿no? Eso es un dato de la hipocresía en la que nos movemos. Pero no sé si tiene alguna pregunta, pero quería inducir aclarar de que aunque la investigación se hizo sobre todo porque era la preocupación mayor sobre el cáncer, pues se ha visto que este tipo de productos afecta a todo el sistema de salud del cuerpo, desde la fertilidad tal, y sobre todo otra cosa que se puso en evidencia es ya en el año 91, en una conferencia que hubo de, fíjate qué curioso, que las dos personas que más han destacado en poner esto sobre la mesa no han sido médicos, ni han sido dos biólogas, zoólogas, las dos, Rachel Carson y Theo Kollmann. Estas son las dos personas que han puesto sobre la mesa Rachel Carson en su guerra contra el DDT por sus efectos cancerígenos. Ella murió precisamente de cáncer de mama. Y Theo Kollmann, por el concepto que acuñó, que se dieron cuenta cuando se juntaron biólogos de distintas ramas, del efecto que estaba produciendo en las hormonas este tipo de sustancias. Y se acuñó el término de disruptores endocrinos. ¿Y qué pasa con los disruptores endocrinos? Porque eso sí que es peligroso. Uh-huh. Porque pequeñas moléculas que un estudioso de estos temas, en rana, uno que es un experto en rana, porque es un animal muy interesante, porque es como lo del canario en las minas. Las ranas, los huevos, al no tener protección, no tienen cáscara y tal, son más sensibles a las agresiones externas que cualquier otro de otro animal. Entonces es muy, muy interesante. Pues se ve que decía una dosis de una parte por cada 10.000 millones, una parte por cada 10.000 millones ya provocaba disrupción endocrina en los renacuajos y tal. ¿Y cuál es el efecto de esta historia que distintos expertos de distintos animales pusieron sobre la mesa? Pues te voy a contar. Este hombre descubrió que había ranas que tenían dos ovarios, dos testículos, siendo algunos machos con huevos en su interior. El tema sexual, desastroso. No se aclaraban quién era macho y quién era hembra y estaba. Luego, malformaciones, ranas con tres patas, en el desarrollo embrionario. O sea, este hombre lo contrató la empresa Syngenta. Este hombre se llama Tyrone Ayer, lo contrató Syngenta, que era la productora de una sustancia, un herbicida, se llama atracina, que ya se prohibió en Europa, para que investigase sus efectos, ¿no? en los seres vivos. Y claro, y se aterrorizó con lo que vio, con lo cual tuvo que abandonar la empresa, porque claro, lo contrataron para que justificara, no para que dijese. Entonces, después de esos estudios, se vio otro que estudiaba las gaviotas plateadas. Bueno, pues había los nidos, en vez de haber una pareja macho y hembra, resulta que tenía el doble número de huevos y las dos eran hembras, porque se confundía la orientación sexual entre estos y los huevos no estaban fecundados, por lo tanto no se reproducía. Los caimanes, y en España, en España reciente, pues se ha visto que las carpas del río Ebro pues tienen malformaciones genitales, y dice, y me voy a los humanos, ¿qué se produce en el desarrollo infantil este tipo de cosas? Criptorquidia en los niños, un tema que es cuando los nacen con los testículos no han descendido, están todavía dentro, que luego si no descienden, ¿qué tal? Se tienen que operar. Sí, sí, sí. Y pospadia, que es una malformación que en vez de estar el agujerito al final de la uretra, me pilla, pues está por debajo. Cerca ese ejemplo, es como consecuencia de estos productos. Bueno, no digo que está, pero que estos productos facilitan tres problemas que tenemos, hombre, digo, por aparte del cáncer, de las enfermedades neurodegenerativas, que son más alarmantes, pero tenemos el problema este de los niños, el problema y luego el cáncer de testículo, que ha aumentado muchísimo, y el tumor cerebral también en niños. O sea que tenemos un grave problema, por eso digo que estamos en una época de bastante estupidez, porque no estamos lo suficientemente alerta y preocupados por este tipo de cosas, y seguimos pensando a ver si hay más datos, ¿no? Porque la industria sigue presionando para esta historia. Aquí, en todo caso, quien marca las pautas de todo esto son las industrias, más que el interés general, que viene, tendría que estar resguardado por las autoridades pertinentes, ¿no? Efectivamente, pero en este tema las autoridades pertinentes son bastante poco pertinentes. Mira, por terminar, que se nos va el tiempo, tenemos, esto no me daría tiempo a desarrollarlo, ¿no? La epidemia de hipotiroidismo que tenemos en el mundo, pero en España, el fármaco más vendido de los que se receta es la hormona tiroidea. ¿Por qué? Pues porque estas sustancias afectan y bloquean el desarrollo normal de esta hormona, para que no actúe, no se transforme en activa, que es la T4 que pasa a T3, y ahí se le quita un yodo, y eso, este compite, las desyodasas, que son las sustancias que hacen esta tarea, con todas estas sustancias que estamos introduciendo en nuestro organismo, que también hay que actuar sobre ellas, las distraen de alguna manera, las secuestran y no hacen esa función de activación de la hormona tiroidea, y tenemos una epidemia de hipotiroidismo. Y luego, para terminar esta cosa, ya te digo que me pregunte lo que quiera. El director de la UNICEF dijo en una reunión la importancia de los primeros 1000 días de vida, desde que se fecunda, desde el embrión hasta que cumple 1000 días. Son prácticamente desde que se fecunda hasta los 2 años de vida. Eso es vital, porque muchas de estas cosas que se contamina la madre, y están contaminadas todas las que se analizan, las placentas y tal, todas siguen teniendo DDT, talato, bromado, los polibromados, estos que los tenemos hasta en la sopa, todas tienen todas estas sustancias. Pues eso se traslada al embrión, y esto no solo afecta a él, sino incluso a generaciones futuras. Por eso, y para dar algún tipo de solución a esto, puesto que es imposible abstraerse de toda esta porquería que nos inunda, pues lo único que se puede recomendar Porque además se ha publicado un estudio francés en la revista JAMA, que es de las más importantes de medicina, que la adherencia al consumo ecológico disminuye el cáncer. Y es lógico, porque si no es que te vaya a librar, pero por lo menos reduce el impacto, ¿no? Nadie le va a acelerar el proceso tampoco, ¿no? Claro. Claro. Entonces, bueno, a mí me ha dejado con un mal cuerpo, ¿eh? De pensar que en tantas cosas que estamos haciendo y además viviendo de una forma directa alguna de las consecuencias, porque sabía la posibilidad de un nieto mío, tenía ese tipo de molestia o desajuste, que no hemos podido saber, no han sabido los médicos decir por qué viene, ¿no? Claro, posiblemente viene dado por esto, ¿no? Lo de la importancia de esto de los 1000 primeros días, yo, fíjate, si lo ponemos en contexto, ¿no?, con lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no?, los niños de allí, el cuidado que le estamos dando, ¿no? Decía una frase de Einstein, ¿no?, el mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Aquellos que, como por eso hemos puesto la canción esta, estamos confortablemente distraídos, ¿no? Adormecidos. Pues no, Antonio, sé. Pues creo que nos ha despabilado a todos por lo que estamos escuchando en este momento del programa y nos deja esa inquietud de saber cómo podemos enfrentar una situación como esta y las autoridades que corresponden, cómo son de irresponsables, porque de estos temas no se habla, ¿no? Pues lamentablemente. Seguiremos en la brecha. Seguiremos. Antonio Pintor, muchas gracias.